salir a la calle. Besito de fuego, besito de fuego, besito de fuego, besito de fuego. Tengo una armadura de fuego y te la quiero mostrar. Salir a la calle.